Ella me cuida de noche y de día. Tan linda la negra mía, si la cosa se pone curiosa, ella se pone furiosa. Siempre la traigo a mi lado, nunca me deja botado. La nena mía, chula de armería. Shit, here in the west, we don't ever fuck around. We will always lay you down, with your own blood you will drown. We control and do our job, with my bitch I fucking mob. She bless them hollow tips when these fuckers try to rob. We got that boom boom boom, it goes boom boom boom boom boom. Con quien te estás metiendo no sabes que soy violento. Cuídate la espalda, estos perros tienen rabia. Like a message from the mafia, all these bullets feel the capas. Siempre la traigo a mi lado, nunca me deja botado. La nena mía, chula de armería. Siempre la traigo a mi lado, nunca me deja botado. La nena mía, chula de armería. Hay circunstancias peligrosas, mi negra la maleantosa. Rafagazo no me asusta, mi negrita es otra cosa. Imponiendo respeto, melodías y falsetos suenan con un plan. Mi negra está full, se siente bien cool. Te metes conmigo y vas pa' el ataúd. Amigos son pocos, tan locos de coco. Mis perros no juegan, te quiebran el coco. My baby sings the loudest, te invitamos al concierto. When I blast all of mis balas es para ganar respeto. El rebelde hijo de puta que conoce toda la gente. Don't fucking play with me, porque no soy un juguete. Estamos a otro level, no podrán with me whenever. Bitch, challenge me wherever, with whoever or whatever. And remember, baby, yo, it's always blasting. Ain't no question fucking asking. All you pussies will be smashing, yeah. Balazo en todo lado, en el suelo estás tirado. Te pasaste de payaso donde no te habían llamado. Yo te lo advertí con tiempo, yo no miento, nunca invento. Un music en la casa, guardio champion del momento. Siempre la traigo a mi lado, nunca me deja botado. La nena mía, chula de armería. Siempre la traigo a mi lado, nunca me deja botado. La nena mía, chula de armería. Si tocaste fondo, yo no respondo. Te tiro a mis perros, tráeme a tu combo. Mis cartuchos traen plomo que envenenan. Tú dictas tu sentencia, ahora cumple tu condena. Y ahora pide de rodillas, ya la decisión es mía. Mi negra es la que decide y te va a dar lo que pedía. I don't flow too much in Spanish, but I still can fucking manage. Either way, I spit this shit, hopes I'm still a fucking savage. I will smoke you like my weed, if you try to fuck with me. In a motherfucking instant, bitch, I got that killer instant. Te tiramos entre los ojos, te dejamos todo roto. De cualquier manera, el piso la baqueta queda rojo. When I bust these rhymes, be like shooting with a nine. I can snap you through a dime, bitch, that's always fucking mine. Siempre la traigo a mi lado, nunca me deja botado. La nena mía, chula de armería. Siempre la traigo a mi lado, nunca me deja botado. La nena mía, chula de armería. Los gatos hacen fiesta cuando los perros no están. Pero ya estamos de vuelta en el bloque. Corran, huyan, escóndanse. Porque nosotros no lo vivimos la película. Nosotros la escribimos y la dirigimos. Y está bien científico. Yeah, different mental. Welcome to the jungle, motherfuckers. Fuckers, run, run, you punk ass bitches. Bitches, remember, remember. Who's the man with the master plan? Plan, me, me. A nigga with a motherfucking gun. Gun. Dímelo, Tony. Hood music. Royalty music. Niveles fuera de tu mente. Next level. Le chequeamo, chiamo, chiamo, chiamo, chiamo.